Estamos estudiando el resumen de la historia de la Iglesia Antigua. Hemos dicho ya en este punto que la historia de la Iglesia Antigua abarca los siglos 1 al 6. Y podríamos a su vez subdividir ese periodo de 6 siglos en tres partes. El primer periodo de esos tres es el de la expansión y es lo que sucede en el siglo I. El segundo periodo es el periodo de la supervivencia y abarca desde el año 100 hasta el año 313 de nuestra era. Durante el periodo de la supervivencia de la iglesia, el cristianismo fue objeto de las más sangrientas persecuciones. A pesar de eso, la fe de los cristianos sobrevivió. Y no solamente sobrevivió, sino que se multiplicó, creció y por medio de sus líderes comenzó a formular las primeras respuestas a sus agresores, tanto políticos como teológicos. Al final, la iglesia vendría a verse fortalecida y vencedora, ganándose el respeto y el reconocimiento del Imperio Romano. Eso es lo que llamamos el periodo de la supervivencia. Para conocer los detalles de este periodo, vamos a dedicar 6 capítulos de el periodo de la supervivencia, que son del capítulo 5 al capítulo 10 de esta serie. Y aquí lo vemos en forma de diagrama. La historia de la iglesia, siglos 1 al 6. Ya vimos el periodo de la expansión y vamos a ver el periodo de la supervivencia del capítulo 5 al capítulo 10. Comencemos entonces en el capítulo 5 a hablar de las persecuciones. Las persecuciones. En el año 100, la iglesia ya había sido objeto de al menos 2 persecuciones imperiales. La que se sufrió por Nerón y la de Domiciano. La iglesia comenzó a experimentar una escalada en las persecuciones a partir de esa fecha. Primero a nivel regional y finalmente a nivel imperial. Por causa de eso, no hubo mucho tiempo para la reflexión teológica, porque la prioridad, ¿cuál era? Sobrevivir. Sobrevivir, más que escribir. Pero el cristiano moderno se preguntará, ¿por qué perseguían a los cristianos? ¿Por qué los persiguieron tanto? A los cristianos de la primera etapa, no del primer siglo, pero de la primera etapa. Bueno, las razones fueron variadas. Vamos a conocer cuáles fueron las principales causas de la persecución cristiana. ¿Están listos? Muy bien. Podemos considerar las diferentes razones que fomentaron la persecución contra los cristianos desde entre 4 categorías. Hay razones políticas, económicas, sociales y religiosas. ¿Están listos? Vamos a conocer causas de las persecuciones. En primer lugar, las razones políticas. Los cristianos fueron acusados de ser traidores al gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque ellos rehusaban adorar a los emperadores. Los emperadores comenzaron a considerarse a sí mismos dioses. Entonces esto generó un conflicto de conciencia para los cristianos, que reconocían que el Señor Jesucristo es el único Señor. Entonces los romanos veían esto no como una diferencia de religión, sino como una diferencia de lealtad. ¿Está claro? Segunda razón, las económicas. Los fabricantes de ídolos tenían una industria jugosa que era alimentada por todos los adoradores paganos. Pero la llegada de los cristianos y el gran número de convertidos al cristianismo trajo un perjuicio contra sus inversiones. Hechos capítulo 19 es un ejemplo de esto. Cómo los artífices de los objetos de culto de la diosa Diana se sintieron indignados por el mensaje cristiano en la ciudad de Éfeso. Otra razón económica tuvo que ver con la esclavitud que imperaba en el Imperio Romano. La conversión a Cristo ponía espiritualmente a amos y a esclavos en el mismo nivel espiritualmente hablando. El amor cristiano entre ellos redujo el maltrato a grado nunca antes visto. ¿Se imagina cuán incómodo se ha de haber sentido un amo pagano en su trato para con sus esclavos al ver cómo los nuevos convertidos al cristianismo que tenían esclavos cambiaban su trato para con los esclavos, especialmente si eran cristianos también los esclavos? Esto empezó a generar un malestar generalizado. Y también esto produjo un temor en la sociedad esclavista. Si eso no fuera suficiente, los cristianos fueron acusados de ser los causantes de las calamidades, porque supuestamente ellos decían, los dioses están enojados, porque ya no los sirven como se acostumbra y como se debe. Entonces, esto generó que hubiera un malestar, un disgusto social contra el cristianismo, porque sentían que eran los causantes de la disminución de los adoradores y de las ofrendas o de los ingresos. Esas son las causas económicas. ¿Está claro hasta aquí? ¿Por qué persiguieron a los cristianos desde la perspectiva social? Bueno, los cristianos rápidamente se diferenciaron de muchos paganos en una cantidad de aspectos sociales. Por ejemplo, ya no asistían a los actos públicos donde había adoración. Los cristianos ya no participaban de las inmoralidades sociales. Ya no eran impúdicos. Es decir, la sociedad se empezó a sentir expuesta en su defecto moral con la presencia de los cristianos. ¿Está claro? Y finalmente, las razones religiosas. Los cristianos fueron criticados de exclusivistas, de arrogantes, porque decían que el único camino para llegar a Dios, ¿cuál era? Cristo. Cristo, ¿verdad? Entonces la gente decía, ¡qué creídos! También se les tachó de ateos. ¿Por qué se les decían ateos? Porque ellos decían que los emperadores no eran dioses. Entonces decían, entonces, ¿qué es el ateísmo? Que no hay Dios. Entonces, para ellos eran los ateos los cristianos. ¿Me explico? Porque ellos ni siquiera, los cristianos ni siquiera tenían una imagen de un Dios a que adorar. O sea, eran unos ateos descarados para los romanos. También se les acusó de inmorales. Porque cuando los cristianos se reunían, los paganos se acercaban y escuchaban que los cristianos se amaban los unos a los otros. Hasta los hermanos se amaban unos a otros. Entonces decían, incesto, inmorales. No, esos cristianos son lo peor. Otra crítica que se les hacía a los cristianos es que eran caníbales. Porque oían que los cristianos se juntaban para comerse el cuerpo de Cristo. Ellos no entendían el discurso cristiano. Cristo murió por nosotros para darnos su cuerpo y nosotros, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, cómanselo. Entonces ellos oían, decían, no, ¿ya viste lo que hicieron los cristianos? ¿Qué? Están comiéndose el cuerpo de uno que mataron. ¿Cómo? ¿Sí? Y estos rumores empezaron a propagar en la sociedad romana. Entonces, ¿quién quería tener un caníbal en su vecindario? ¿Tú quisieras? ¿Verdad? ¿Quién quisiera que alguien de su cuadra rompiera la tradición ancestral en las procesiones paganas ahí? Cuando pasaba el ídolo, todos se juntaban, tenían una gran fiesta, se emborrachaban y ahora ya hay un vecino que ya no quiere participar de la fiesta, ya no quiere cooperar para las contribuciones. ¿Te parece familiar eso? ¿Entienden? Entonces, todo esto generó un disgusto generalizado en la sociedad romana. Entonces, esas fueron las principales causas de la persecución. ¿Quiénes son los emperadores más infames que la agarraron contra los cristianos, pero de frente? Aquí tenemos una lista, ya sabemos, el primero, Nerón. Y ahí tienen una foto por si no sabían más o menos cómo era él. Dicen los que han hecho estudios antropológicos que más o menos así se veía. Miren qué guapo estaba ese Nerón, ¿verdad? Tiene aspecto como una película de terror. Domiciano del 89 al 96, Adriano del 117 al 138, Antonino del 138 al 161 y Marco Aurelio, que fue un gran filósofo según los romanos, pero fue un acérrimo perseguidor y asesino de cristianos. Su hijo Cómodo del 180 al 192, luego Septimio Severo del 193 al 211, Decio, Valeriano y Diocleciano fue el último de los perseguidores de este periodo. Todavía va a venir otra persecución más adelante con Juliano el Apóstata, pero no va a ser tan generalizada. Estos fueron los principales perseguidores de este periodo. De esta lista que acabo de mencionar, los primeros siete persiguieron al cristianismo de manera regional e intermitente. Cierto periodo y luego descansaban. Los últimos tres, es decir, estos que mencionamos, Decio, Valerio y Diocleciano, ellos persiguieron a los cristianos a nivel imperial de manera intensa. Ellos literalmente querían exterminar el cristianismo de la faz de la tierra. ¿Se imaginan eso? Eso es para dar miedo, ¿o no? Cualquier persecución, pero ellos se la tomaron como misión borrar el cristianismo del planeta. En el periodo de Marco Aurelio, los cristianos se les comenzó a echar a las fieras en el Coliseo. Todos los relatos que ustedes ven, el mártir de las catacumbas, todos aquellos libros antiguos que hablan de cómo los cristianos sufrieron cantidad de tormentos. Justo González, en uno de sus libros, precisamente que se llama La Era de los Mártires, cuenta muchos de esos ejemplos, pero hay muchos registros más. Los cristianos sufrieron los peores tormentos que se pueden imaginar en ese periodo. Y ellos, como no negaban a su fe, entonces los romanos se les ocurrió entonces agarrar a sus hijos y a sus esposas y echarlos a las fieras delante de ellos y presionarlos para que negaran su fe. ¿Se imaginan? Les ponían pieles de animales recién matados y les soltaban a los perros salvajes o a los lobos para que se los comieran vivos. A los rinocerontes para que los acornearan. No. A los toros. No. Es algo horrible. Hay mucho registro de eso. No lo vamos a detallar. Los trataban de quemar vivos. No. Los despellejaban. Todo lo que se les puede ocurrir, esos les hicieron. Cuando los gladiadores asesinos se convertían a Cristo, dejaban de matar a su prójimo, porque la Biblia dice, no matarás. Así que los aventaban a gladiadores, y cuando ellos peleaban y derrotaban a su enemigo, el emperador, la costumbre que tenía era, mátalo. Y el gladiador decía, no lo mato porque es mi prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Se indignaban y ordenaban que los mataran, y los mataban. Eran cosas muy tremendas. En ese periodo de Marco Aurelio es cuando los cristianos empezaron a refugiarse subterráneamente en la ciudad de Roma, en las catacumbas, que era una serie de túneles que se construyeron y ellos ahí se congregaban. Y todavía se puede visitar en la ciudad de Roma y se ven ahí cómo ellos pintaron símbolos cristianos en las catacumbas, en ese periodo. Después, en el año 257, se conoce como el año de la intensa persecución. Después hubo un periodo de tregua del año 260, y el 303 sobrevino la gran persecución, que fue la peor de todas. La peor de todas. ¿Por qué? Porque este hombre llamado Diocleciano dijo, ¿por qué no dejan de crecer? Y ahí surgió la frase antigua conocida como sangre de cristianos, semilla de cristianos. No se explicaban por qué entre más los perseguimos, más se multiplican. Bueno, ¿qué están locos? ¿Qué es lo que pasa? Y alguien dijo, es que el secreto de la multiplicación de esa fe, de esa secta, no es matar a sus líderes, son los escritos. Es que ellos tienen unos escritos que consideran sagrados, que copian, y luego se los llevan y los leen, y más gente se sigue convenciendo de esa locura. Entonces él dijo, exterminen los escritos. Todo aquel que guarde una copia de esos escritos pagará con su vida. Entonces, esto fomentó que la iglesia depurara el Nuevo Testamento. Porque ¿quién de ustedes, si fuera un cristiano de ese periodo, estaría dispuesto a morir por un libro que no es inspirado? No, pues aquí tengo el Calimán, ¿verdad? No, pues aquí tengo el Capulinita. No, pues aquí tengo los X-Men. Pues claro que no. Yo no voy a morir por un libro que no vale la pena defender. Pero en cambio tengo otros libros que sus palabras son capaces de cambiar mi vida, de darme entendimiento, de fortalecer mi fe. Así que, como todas las copias son a mano y es muy difícil conseguir una nueva, ¿qué tal si esta es la última?, pensaban ellos. No, pues mejor pierdo la vida. De todos modos tengo vida eterna, con tal de que otros conozcan la salvación. Y eso fortaleció la iglesia todavía más. ¿Entienden? ¡Qué maravilloso! Tú agarras una Biblia el día de hoy y hasta te compras varias copias y tú no sientes mucha preocupación. A ellos les costó su vida para tener una porción de este maravilloso libro. Agradecidos deberíamos estar con ellos, que por su sangre nosotros nos damos estos lujos. Lujos. Ninguno de ellos tuvo jamás una copia completa de la Biblia. Ninguno. Se conformaban con oír lecturas de algún fragmento de las Escrituras. Con eso tenían para vivir contentos. Y nosotros, teniéndola, la leemos, la estudiamos, la memorizamos, la transcribimos, la citamos. Bueno, Diocleciano ordenó la destrucción de las iglesias y de las escrituras cristianas, el encarcelamiento de todos los obispos y ancianos y de hacer que todos los cristianos escogieran entre Cristo o la muerte. A los condenados se les confiscaban sus bienes y se les dejaba a sus familias en humillación y en miseria. ¿Te imaginas trabajar tú y las generaciones anteriores a ti para crear un patrimonio y solo por convertirte en cristiano lo pierdes todo? No era fácil ser cristiano. No era como ahora, cool, es la moda. Acá colgo una crucecita de arete, un tatuajito aquí de Juan 3:16. Eso es ser cristiano ahora. En aquellos tiempos era otra cosa. Era otra cosa, era su vida misma. Las persecuciones de los cristianos terminaron con la llegada del emperador Constantino después de firmarse el Edicto de Milán. Bueno, ese es un resumen de las persecuciones. ¿Está claro? De las persecuciones bajo los emperadores romanos. Hablemos cómo reaccionaron a la persecución. Cuando los cristianos eran perseguidos, reaccionaban de diferentes maneras. Y vamos a ver aquí las más típicas reacciones a la persecución. Si a ti te persiguieran, antes de ver los detalles, si a ti te persiguieran por ser cristiano, ¿qué harías? Piensa, no me contestes. Porque es fácil decirlo, ¿verdad? ¿Verdad? Es difícil saber. Bueno, estas son las respuestas típicas que se observaron durante el periodo de las persecuciones. Y vale la pena conocerlas. Porque quién sabe si en el futuro nos toca padecer una persecución. ¿Me voy a entender? Número uno, huir. Claro, ¿quién quiere morir, verdad? Muchos veían como una decisión sabia. Orígenes, el antiguo pensador de Alejandría, recomendaba a los cristianos que salvaran su vida huyendo, que no era pecado optar por esa vía. Pero otros lo consideraban como un acto de cobardía. Entonces esto empezó a generar cierta disconformidad en algunos. Número dos, pagar con un sustituto. Los cristianos que eran ricos, que tenían esclavos, imagínense, le decían, adora al emperador o mueres. Pues no lo adoro, pues entonces mueres. Time out. Ni modo esclavo, te toca. Ahí sí que aprendaba, ellos creían en la doctrina de la imputación, ¿verdad? Pues a nosotros nos puede dar risa, pero por desgracia se practicó eso. Bueno, pagar con un sustituto. Espero que no vayan a ser ustedes como Adán, ¿verdad? La mujer que tú me diste, ¿verdad? Dios no permita que la persecución nos alcance, pero pues... Tres, sacrificar. Es decir, uno de los actos de adoración idolátrica para juramentar lealtad al emperador era derramar vino sobre un altar en honor del emperador. Entonces les decía, mira, simplemente adora, sacrifica. Y lo que quiere decir era derrama el vino o algún otro de los ritos paganos para demostrar lealtad al emperador. Entonces decían ellos, bueno, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pues adoro ahí nomás y ya luego me arrepiento. Eso ponía un gran conflicto. Porque tenemos cristianos que están pagando con su vida por no negar la fe y ahora tenemos a estos que cometen la idolatría y luego se arrepienten. Cometen idolatría y luego se arrepienten. ¿Y ahora tú qué haces en la iglesia con ellos? ¿Entienden? Entonces, muchos para salvar sus vidas elegían adorar al emperador al ser confrontados, pero luego se arrepentían y seguían practicando su fe. ¿Pero a costa de qué? De su conciencia, ¿verdad? A causa del rechazo de muchos de sus hermanos, porque muchos preferían morir que negar a Cristo. Entonces, ¿cómo verías tú venir a una reunión de adoración clandestina, subterránea, en una catacumba, en una cueva, en un campo abierto, en un granero ahí, se juntan unos tres o cuatro y de pronto te encuentras que ahí está y ya llegó entre ustedes el traidor? El traidor. Y tú tienes un brazo amputado un hijo asesinado, una esposa devorada por las fieras, por no negar tu fe. No era fácil para ellos reconciliar eso, ¿entienden? Eso fue un gran conflicto en la iglesia temprana, un gran conflicto. Y otros simplemente apostataban de la fe, decían, no, esto del cristianismo estaba bien al principio, pero vemos que es un precio muy alto, yo no quiero pagar ese precio, mejor me regreso. Y volvían al paganismo. Y unos simplemente decían, para mí, como Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces preferían morir. Esas fueron diferentes respuestas cristianas al problema de la persecución. Algo muy complicado. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de las persecuciones? Hubo resultados positivos, pero también hubo resultados negativos. Hablemos primero de los positivos. Hay que ser positivos. Primero, positivos. Primero, la urgencia de definir el canon del Nuevo Testamento. Claro, ¿quién iba a querer morir por defender un libro que no es un libro inspirado por Dios? ¿Verdad? Nadie. Segundo, la purificación de la iglesia. ¿Quiénes eran los que iban a perseverar en la fe? Pues los fieles. Uno ahí simpatizante, no comprometido, no iba a jugarse el riesgo ni el de su familia por una fe tan costosa, ¿verdad? Tercer resultado positivo, la propagación del cristianismo. Los cristianos que optaron huir, pues iban compartiendo su fe por donde quiera que llegaban, y esto hizo que más gente se convirtiera en cristiana. Además, el buen testimonio cristiano. Poco a poco y de manera semisilenciosa, el cristianismo se ganó el respeto de la sociedad romana. ¿Se imaginan el impacto que fue para muchos de esos espectadores de los coliseos romanos ver la gente morir cantando a este Jesucristo? Ellos también tenían hijos. Ver a los niños siendo devorados vivos por las fieras, por un oso, por un tigre, por un león. La gente está viendo eso. Por más duros que fueran, muchas de esas personas tenían sentimientos y decían, pero es que esto no es correcto. Esto empezó a generar un gran peso, una gran culpa de la conciencia social romana. Los cristianos eran personas íntegras. ¿Te imaginas hombres y mujeres romanos acostumbrados a las tranzas, a los robos, a los fraudes, y conocen a alguien que dice, oh, me dio cambio de más, aquí vengo a devolverle lo que me dio, oh, aquí le devuelvo? Dicen, pero ¿quiénes son estos? ¿Quién hace eso? Y ahora fueron denunciados y puestos bajo pena de muerte. Los cristianos eran abnegados. Cuando vino la peste a Roma, que mató miles de romanos, los romanos, ¿qué hicieron con los infectados? Los expulsaron, que se mueran solos. Los únicos que quisieron cuidar a los enfermos de la peste, ¿quién creen que fueron? Los cristianos. Y sabían que muchos de ellos iban a contagiar y morir. No les importó, porque su maestro les dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto fue una balanza que empezó a llenarse y llenarse en la conciencia de los individuos no cristianos. Los cristianos preferían morir que negar su fe. Miles de incrédulos acabaron convirtiéndose al cristianismo. Y o al menos si no se convertían, cambiaban su actitud. Decían, no es cierto lo que dicen. Mira estas personas cómo son. Cambiaron su actitud, los vieron con buenos ojos. Fueron tantos los que murieron por dar testimonio. ¿Saben cómo se dice testimonio en griego? Martirio. Así se dice en griego. La palabra testimonio en el idioma griego es martirio. Y la palabra testigo en griego es la palabra mártir. Fueron tantos los cristianos, que murieron por su testimonio, que el término mártir cambió de significado. ¿Entienden? ¿Qué significa mártir hoy? Muere por qué razón? Por su fe. ¿Entienden? Fue los cristianos los que produjeron ese cambio semántico. Porque por su testimonio, su buen testimonio y su confesión de Jesucristo, Prefirieron morir que negarlo. Y esto generó que la gente empezara a decir, son los mártires, son los testigos del Nazareno. Eso fue algo impresionante, positivo. Quinto, un sentido de identidad entre los cristianos por causa de su sufrimiento compartido. Es decir, ¿te imaginas? Llegaran y decían, hermano, imagínese si dos hombres se habían encontrado en una prisión, o tres hombres en una prisión, por causa de su fe. Uno de ellos murió, los otros fueron torturados, tenían las cicatrices, las marcas, las dolencias, las mutilaciones. Esto se hacía una especie de fraternidad, los que habían sufrido por el Evangelio. ¿Entienden? Venía un recién convertido, quejón, chillón, no me saludó la hermana, me sacó la lengua. Mire, yo me quedé con la mano estirada, no me contestó el saludo. Mire, me dieron el asiento de atrás porque ellos siempre toman el asiento de adelante. ¿Se imaginan los otros que habían sufrido por el Evangelio? Decían, no ha sufrido, no sabe de qué se trata esto. ¿Entienden? Entonces, esto generó una gran identidad en ese grupo de personas que sufrieron por su fe, que perdieron cosas, que perdieron seres amados, que perdieron libertades, que perdieron privilegios. Todo eso fue positivo. Cosas que hoy en día muchos de nosotros ni por aquí se nos pasa, ¿verdad? Pero también hubo resultados negativos. ¿Como cuáles? Número uno, hagiolatría. Diga hagiolatría. Viene de la palabra hagios, que significa santo, y latría, que significa culto, servicio o adoración. La persecución generó negativamente una veneración desmedida por los mártires, tanto los muertos como los sobrevivientes, que no murieron en el martirio, pero los sobrevivieron. Oye, y fulano murió como mártir. ¡Wow! ¡Ese sí es cristiano! No que este, mira nada más. Entonces eso generó una admiración exagerada, desmedida, por los que sufrían. ¿Me entienden? Oye, ¿y quién es tu pastor? Ah, pues este tal Floriano. Ah, ese ni ha sufrido por Cristo. Pastorazo Ireneo, ese sí que fue pastorazo. Ah, que este no tiene una raspada ahí en la rodilla. Pues empezó a generarse este desbalance, esta idealización del martirio como el camino para el grado máximo de la espiritualidad. ¿Me explico? Dos, el donatismo. Y no es que comían donas o que daban donaciones, no. El donatismo obedece a Donato, el obispo de Cartago. La persecución produjo ese conflicto que mencioné anteriormente. Un conflicto interno en la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con los que negaron la fe y luego se arrepienten? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú? A ver. Digamos que tú eres el pastor, el diácono, el hermano maduro. Y ahora tienes aquí en tu reunión cristiana los que negaron a Cristo cuando vieron su vida correr peligro y los que estuvieron dispuestos a sufrir. ¿Qué haces con ellos? ¿Los aceptas a prueba? ¿Los rechazas? Bueno, en el norte de África había una ciudad que se llamaba Cartago. ¿Ok? Entonces, en esa ciudad, el obispo de la iglesia, el líder, Donato, él se opuso firmemente que se readmitieran a los que habían apostatado de su fe temporalmente. Él dijo, no, se la perdieron, son apóstatas y ya no hay. Pero hubo otros que dijeron, no, si hay que. Si Pedro, a ver, ¿qué hizo Pedro? No, pues sí, no, pues no. Pues entonces sí, pues entonces no. Y esto fue uno de los motivos de discusiones tempranos en la iglesia. A eso se le llama el donatismo. La resistencia a la readmisión de los que habían sacrificado por causa de la persecución. ¿Está claro? Entonces dijimos hagiolatría, donatismo. Tercer efecto negativo de las persecuciones, sinergismo. Diga sinergismo. Sinergismo. De la palabra sin, griega, que significa junto o con, y ergon, que significa obras. Sinergismo. ¿Qué es el sinergismo? Bueno, es lo contrario de monergismo, de la palabra mono, que significa uno, y ergon, obra. La salvación es por la obra de uno, Jesucristo, o por la obra de Cristo y nuestra. ¿Me entienden? Entonces, La perspectiva apostólica neotestamentaria y la nuestra, que es también la evangélica moderna y la protestante, es que es por monergismo. La obra de Cristo es la que salva al pecador. Pero causa de los sufrimientos y de los martirios, los cristianos empezaron a decir, bueno, él tiene algo de mérito, hasta sufrió por Cristo, hasta murió por Cristo. Es más santo, ¿me entienden? Y la ignorancia espiritual unido con el martirio hizo que la idea de que la salvación depende de las obras juntamente con la obra de Cristo, esto se generó como resultado también de las persecuciones. Y esto empezó a dar la idea de que, bueno, ¿quieres salvarte? ¿Qué puedes hacer? Morir como mártir. ¿Verdad? ¿Así para estar seguro que te vas a ir al cielo? Pues conviértete en mártir. ¿Me explico? Entonces los musulmanes modernos no son los únicos que creen que se van a ir al paraíso si mueren por su fe. Nomás que la diferencia es que los modernos islámicos no solo mueren por su fe, sino que de pasada matan. Se auto sacrifican para matar a otros. No, los cristianos no mataban. Solo se procuraban el martirio. Pero ya empezó a ser como un ideal, como un objetivo. ¿Dónde andan persiguiendo? ¿Me entienden? Hay que ir. Es que yo quiero salvarme, ya quiero estar seguro. Entonces, esto se revirtió, ¿me entienden? De ser una victimización a ser un ideal, una meta en la vida. El ascetismo, otro resultado negativo de las persecuciones. ¿Qué es el ascetismo? La persecución reforzó la idea de que la voluntad de Dios es que los cristianos sufran. Hubo tanta persecución y tanto martirio que los cristianos empezaron a decir, no, pues de plano que hay que sufrir para ser salvo. Ponle que no nos vamos a martirizar, pero disfrutar las cosas de la vida ha de ser muy malo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué dijeron? Hay que llevar vidas privándonos de cualquier placer, infringiéndonos algo de dolor para demostrar que somos cristianos. Y entonces, ¿qué es el ascetismo? Es precisamente eso. Privación de cualquier lujo o placer para tratar de ganar méritos ante Dios. ¿Está claro? Entonces, allí es donde empezamos a ver algunos de estos, de los orígenes de algunos de estos problemas, el ascetismo. Los cristianos empezaron a ir a los desiertos, a no comer nada que fuera sencillo, solo tomar agua de vez en cuando. Y si todavía no era suficiente, lacerarse. ¿Qué es lacerarse? Golpearse, infringirse dolor para castigar la carne. ¿Entienden? Como ya los dejaron de perseguir después del 313, ¿ahora qué hacemos? Pues nosotros mismos, hermano. Yo le doy y usted me da. No, mejor cada quien, ¿verdad? Usted vaya para allá, yo me voy para acá. Y por último, el clericalismo. La persecución derivó en la popularidad de la idea de que la persona y el puesto de obispo era superior a todos los demás. Ha de haber sido un reto muy grande liderar las iglesias locales en el periodo de la persecución, ¿no creen? Simplemente estábamos hablando, en este año se vivió la pandemia del COVID. Aquí no sé cuánto tiempo vaya a durar este video al aire, pero este año nos tocó vivir la pandemia del COVID. Y estábamos platicando aquí antes de iniciar la clase con uno de ustedes cómo hubo iglesias que literalmente cerraron sus puertas. Difícil de entender para muchos de nosotros, pero hubo pastores con cientos de ovejas que dijeron, cada quien sálvese como pueda, busque su alimento espiritual, aquí se cierra la cosa y ahí nos vemos. Y eso que no estábamos siendo perseguidos, ¿me entienden? Entonces, haber sido un buen pastor en los tiempos de las persecuciones ha sido un gran reto y una gran evidencia de devoción y de piedad. Porque cuando empezaron las persecuciones, ¿sobre de quién iban primero? ¿Quién creen? A ver, ¿quién es aquí el mero mero? A ver, ¿quién es aquí el director, el líder o como lo quieran llamar? ¿Cómo se llama tú? No, pues el obispo. A ver, obispo, obispo significa supervisor. ¿Quién es el supervisor? ¿A quién es el que anda cuidando aquí este grupo cristiano? A ver, ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, como pueden ver, ellos se ganaron un gran respeto. Ahora, ya mataron al obispo. Lo mataron en la persecución, lo agarraron. Bueno, ocupamos otro. ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? No, pues estaba difícil. Esto hizo que el puesto del obispado fuera muy prestigioso. ¿Me entienden? Ahora, no solamente se necesitaba alguien con carácter piadoso, conocimiento de la doctrina, sino además, literalmente dispuesto a morir como Jesús demandó. ¿Verdad? Así como diciendo, ay, ¿verdad? Pues, amén, hermano. Usted puede, varón. Usted puede, hermano. No, o sea, aunque sea una hermana ya. ¿Verdad? No, pues nadie quería, ¿verdad? El clericalismo, entonces, cuando ya empezó a haber obispos, imagínense lo que sucede de manera inmediata cuando la persecución se detiene y vemos estos que sobrevivieron. Inmediatamente se convirtieron en una clase. ¿Entienden? Los obispos de las iglesias sobrevivieron las persecuciones. Claro que cuando se firma el tratado del 313, ellos no sabían que iba a ser el cese de las persecuciones, porque esto ya había sucedido varias veces, pero lo fue. ¿Me estoy dando a entender? Entonces eso los dejó a ellos en una posición, en cierto modo, privilegiada. Termina el periodo de las persecuciones sucesivas y los hombres que asumieron el liderazgo después de los apóstoles se les clasifica en diferentes categorías. Cuando los apóstoles mueren, los discípulos que ellos dejan son los que empiezan a enfrentar algunas de las persecuciones imperiales que acabamos de describir. Se les llamó los padres apostólicos. No los confundan, porque aunque su título es padres apostólicos, no eran los apóstoles, eran la generación siguiente a los apóstoles, los discípulos de los apóstoles y de los líderes de los apóstoles. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, los líderes del cristianismo del primer siglo, perdón, del segundo siglo, del año 100 en delante. Después de ellos vendrían los apologistas y los polemistas en la siguiente generación y después de estos, los teólogos. Pero eso es el tema de los siguientes tres capítulos. En el próximo hablaremos específicamente de los padres apostólicos. Nos vemos entonces en la siguiente clase.